Bueno, desde el municipio insisten con la municipalización de Punta Mogotes. Hubo una mesa de trabajo, análisis y debate en esta cuestión y para poder charlar un ratito sobre esto. Y seguramente le preguntaremos algo sobre Encuentro Marplatense y lo que se viene para el partido de General Pueyrredón. Estamos en comunicación telefónica con el administrador de Punta Mogotes, Fernando Maraude. Fernando, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días. ¿Cómo es? Para entender bien y para contarle a la gente, en esa mesa de trabajo que habitualmente imagino yo que se reúnen, en donde están todas las patas puestas, la de la provincia, la del municipio y demás, ¿se está planteando ahí mismo por parte del municipio la necesidad de municipalizar el complejo de Punta Mogotes? ¿Es así? Sí, en realidad nos convocaron para una primera mesa de trabajo que se realizó el viernes pasado en el Consejo Deliberante, cada una de las partes expresaba su postura. Desde el municipio, se viene planteando con distintos proyectos ya que se han presentado no solo en el Consejo Deliberante, sino también en la legislatura bonaerense, la posibilidad de municipalización del ente, y se empezaron a analizar algunas cuestiones que tienen que ver en la posibilidad real, si puede hacerse o no, distintos puntos de vista en cuanto a cómo debería realizarse el traspaso, si es que se considera. Así que, escuchamos las distintas posturas, dimos nuestra visión, algunos números de la deuda que tiene el ente, la administración de Punta Mogotes con el gobierno provincial, que obviamente es un tema que hay que resolver también. Así que fue una primera reunión, como te decía, que seguramente... no sé si el mes próximo, recién en septiembre, por lo que comentaban, se podía llegar a convocar una nueva reunión con nuevos actores, así que esperando a ver qué es lo que sucede con ese tema. ¿Cuál es la postura de ustedes, Fernando? ¿Cuál es la postura que hay de una posibilidad de municipalización? ¿No la ven mal? ¿Bajo ningún concepto la ven bien? ¿Cuál es la postura y cuál es la visión que hay? No, la postura en principio era escuchar, a ver cuál es la idea. No es que estamos en contra ni nos oponemos, sino que queremos saber cuál es la idea. No nos quedó muy claro el planteo de cuál sería la forma en que quieren hacer el traspaso al municipio, pero en cualquier caso, nosotros siempre lo dijimos y lo hemos conversado, creo que con vos. Es un proyecto que existe, que siempre se habló, hace 20 años que se viene hablando de la posibilidad de municipalización. Si es un proyecto serio, nosotros estamos para escuchar y para aportar. Lo que no queremos que sean eslogan de campaña, que no tengan un sustento y que no se pueda ver la manera en que se pueden materializar. Así que fuimos, asistimos, dimos nuestro punto de vista, aportamos algo de información que seguramente no tenían, y veremos cómo continúa todo este tema. Nosotros, más allá de eso, como siempre decimos, somos de Mar del Plata, queremos lo mejor para la ciudad, gestionamos Punta Mogotes de una manera que creo que está clara, que antes no ocurría, que es pensar en un Punta Mogotes de 12 meses, y justamente pensar Punta Mogotes de 12 meses es pensarlo para los marplatenses y no solamente tener la visión de los 2 o 3 meses de verano pensando en los turistas. Así que me parece que con esta gestión eso está bastante claro, y vamos a seguir trabajando para que Punta Mogotes lo puedan disfrutar los marplatenses durante todo el año, los marplatenses y los turistas durante la temporada, y esa es nuestra tarea. Después veremos qué es lo que pasa. Yo siempre digo que el marplatense no entiende de jurisdicciones, si es provincial, si es municipal. Hoy la administración, la realidad es que es compartida, es un 70% provincial y un 30% municipal. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos vienen acompañando en la gestión, y en algunas áreas de las secretarías del municipio también, y en otras no tanto. Esa es la realidad que vivimos hoy. Así que estamos dispuestos para seguir trabajando, seguir escuchando, realizar los aportes que consideremos, pero mientras tanto nosotros seguimos con la tarea de poder tener una Punta Mogotes mejor que cuando la recibimos. Fernando, Claudio te saluda, un gusto. En la dinámica actual, si no entiendo mal, la jurisdicción sería, o la competencia, responsabilidad, 70% de la provincia y 30% del municipio, ¿es así? Sí, así es. En ese 30% lo cumple el municipio, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer o en qué consiste, digamos? En realidad existe un consejo de administración con la figura de un administrador general, que es provincial, y dos coadministradores, uno provincial y uno municipal. Esa es la conformación del ente y del consejo de administración. Obviamente que tienen su representación municipal, es Carlos Aramburu, el representante del municipio en el consejo de administración. Lo que sí decimos es que hay algunas áreas del gobierno municipal con las que podemos interactuar y podemos trabajar, y otras que no colaboran. Y ahí sí ellos interponen la cuestión política. Nosotros, en este caso, la cuestión política la dejamos de lado, asistimos, colaboramos, queremos trabajar, queremos lo mejor para Punta Mogotes, y uno de los proyectos es este de la municipalización, como hay tantos otros. Nosotros tenemos que seguir pensando qué es lo que va a pasar en Punta Mogotes en 2026, cuando finalicen las actuales concesiones. En eso también estamos trabajando, así que veremos qué es lo que sucede con el correr del tiempo. En esta mesa que se reunió, ¿están sentados los representantes de los diversos balnearios? ¿Cómo funciona esa representación y ese vínculo con quienes hacen uso del espacio de manera concesionada? No fueron invitados, me llamó la atención, me parece que son actores importantes que hay que escuchar, que hay que ver cuál es su visión, su opinión sobre el tema. Estaba invitado, por ejemplo, la Sociedad de Fomento del barrio Punta Mogotes, que me parece que está bien que hayan sido invitados, no pudieron asistir, pero me parece que para las próximas reuniones los actuales concesionarios de los balnearios, que tienen contrato vigente por 3 temporadas más, son algunos de los actores que tenemos que recibir y escuchar su punto de vista también. Fernando, ustedes pudieron ver el proyecto que la municipalidad presenta. Recién me decías, presentaron un proyecto, lo vamos a escuchar, a ver qué onda, a ver qué pasa, y a partir de ahí ver cuál es nuestra postura. Ese proyecto que la municipalidad presenta, digo, ¿ustedes ya lo pudieron ver? ¿Ya lo conocen? No, es que en realidad no hay un proyecto de la municipalidad. Hay distintos proyectos, creo que el último proyecto es de la presidenta del Consejo Deliberante, que habla sobre la posibilidad de municipalización, o proyectos en la legislatura bonaerense también del año pasado que hablan sobre la municipalización, o de otros concejales hace algunos años hablando de este tema, pero en ningún caso hablan de la forma, de la manera que podría realizarse el traspaso. En cualquier caso, creo que estamos en una etapa preliminar. Esto de municipalizar Punta Mogotes es algo de lo que se habló y se habla hace muchísimo tiempo. Esta es la primera vez que se conforma una mesa de trabajo. Como te decía, es una primera reunión preliminar. Me parece que falta juntar bastante información como para ver cuáles son las posibilidades concretas de poder realizarlo. Sí, te iba a decir eso, ¿no? Digo, es difícil poder encarar siquiera la posibilidad de municipalizar cuando, digo, lo único que hay es un pedido, digo, no hay ni siquiera una explicación del por qué. Y también uno, por cuestiones políticas diferentes, uno sabe las diferencias que hay desde el concepto de lo privado barra público en un espacio y en el otro, y no me meto en esa discusión, digo, más allá de que pienso lo que pienso. Digo, en donde uno imagina que municipalizar el lugar sería privatizar aún más todo un sector que hoy por hoy apunta a que tenga algún espacio público interesante. Por eso, no sabemos, porque no existe un proyecto concreto de lo que sería Punta Mogotes si pasa a manos del municipio. No sabemos si se pretende disolver el ente de la administración Punta Mogotes, o si que continúe el ente pero que pase a ser 70% municipal y 30% municipal y 30% provincial. Si quieren convertirlo, como deslizaron en algún momento en el transcurso de la reunión, como una nueva unidad turística fiscal dependiendo del Entur, digo, son varios los caminos que se pueden adoptar. creo que no lo tienen claro porque no lo han dicho, o por lo menos a nosotros no nos lo han comentado, así que seguiremos esperando y asistiendo cuando nos convoquen en el avance de estas reuniones. Digo, ¿sabés que hay, o al menos, no sé cómo plantearlo porque tampoco es oficial, pero digo, hay versiones que hablan de una especie de Puerto Madero en Mar del Plata que involucraría a Punta Mogotes? Y eso en algún momento lo escuché, pero bueno, la realidad es que lo veo muy lejano por el momento. Nosotros venimos trabajando en distintos proyectos, como te decía, hay trabajos que tienen que ver con el día a día, con realizarlo durante todo el año, como hicimos el mes pasado la inauguración del Parque Ambiental, que ya lo disfrutan muchísimos marplatenses todos los días. Estamos preparando para tener una excelente temporada esta 2024, como lo fue la temporada anterior, pero también pensamos en Punta Mogotes en el mediano y en el largo plazo. No podemos quedar esperando a 2026 cuando finalizan las concesiones para pensar qué es lo que se va a hacer. Ahí tenemos algunas ideas, algún proyecto que se viene trabajando y que ya saldrá a la luz. Y bueno, después no sé cuál es la idea. Lo escuché, esto que me mencionás vos, lo escuché en alguna oportunidad, pero no vi que se haya trabajado sobre esto. Lo que sí entendemos es que en cualquier caso, cualquier proyecto para Punta Mogotes tiene que estar incorporado el barrio de Punta Mogotes, porque vemos que hay una disociación de lo que es el barrio, el espacio público, los estacionamientos, hasta llegar a la playa. Así que en el proyecto que estamos trabajando, y como te decía, ya vamos a dar a conocer, hay algunas cuestiones que cambian esta realidad de Punta Mogotes que vivimos hoy. El viernes que pasó se llevó adelante la primera reunión de esta mesa de trabajo que busca analizar los caminos para debatir y en todo caso consensuar o no que la administración de Punta Mogotes dependa del municipio que tiene el partido de General Pueyrredón. Fernando, proyectando lo que va a ser el receso invernal, ¿está pensado algún tipo de actividades? ¿Cómo es esta etapa del año para el complejo y el parque de Mogotes? Mira, el parque público lo visitan los marplatenses cada uno de los días, los fines de semana es mucha la cantidad de gente que asiste, continúa abierto el parque de Mogotes durante todo el año, los fines de semana. Ayer tuvimos un duatlón organizado por la Unión de Guardavidas, ayer por la mañana. Todos los fines de semana también tenemos las carreras del campeonato de automodelismo y tenemos planificado realizar algún tipo de ferias durante el año también. Fernando, el duatlón en una de las categorías lo ganó la cuarta candidata concejala por Encuentro marplatense. Digo, ahí tuvo todo bien, sí. Transparencia. Fue todo transparente. Porque lo ganó Eva Ayala, fue la ganadora en su categoría, que no sé cuál será, porque no entiendo, pero lo ganó Eva Ayala. Exactamente, sí, no, todo transparente. La organización de la Unión de Guardavidas es la segunda fecha que realizan este año. Está planificado una tercera fecha, creo que en octubre, así que no, la verdad que estamos contentos porque cada una de las actividades que se realizan fundamentalmente los fines de semana tienen que ver con esto que siempre hablamos de darle vida durante 12 meses a Punta Mogotes. Es un circuito que, por lo que nos comentan los propios corredores, se puede disfrutar. Y bueno, la verdad que estamos contentos con estas actividades que venimos realizando. Mariano, te cambio un poquito el foco de las preguntas. Y recién cuando te presentábamos decía seguramente le podremos preguntar sobre Encuentro Marplatense. Digo, preguntarte cómo ves esta fusión, este encuentro que se realizó entre dos facciones que se venían hablando hace un tiempito y que terminan generando este espacio nuevo para el partido de General Pueyrredón. Y yo lo vivo como la mayoría de los dirigentes y militantes del espacio, con mucho optimismo, con entusiasmo. Me parece que era un paso que había que dar. No se dio en 2019 este acuerdo y bueno, ahora este año se pudo concretar, que tiene que ver con un acuerdo programático, no es una expresión solamente electoral. Me parece que la apertura que ha demostrado particularmente Fernanda Raberta en esto de abrir las listas para dirigentes de otros espacios políticos no es común, no es habitual, y yo lo celebro. Así que las expectativas son las mejores, había que juntarse para poder tener la posibilidad de gobernar Mar del Plata, y me parece que es una posibilidad concreta que ojalá podamos empezar a vivirla a partir del 10 de diciembre. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho el contacto. Obviamente estaremos atentos y atentas a cómo va a ser evolucionando esta serie de reuniones. ¿Tienen fecha para la próxima mesa de trabajo para ver y seguir analizando esta posibilidad de municipalización de Punta Mogotes? No, no se fijó una fecha. En algún momento se habló de realizar la siguiente reunión recién en el mes de septiembre, así que estimo que por ahí estará la fecha fijada. Te agradecemos mucho el contacto, Fernando. Que tengas una buena jornada. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Ay, no sé por qué le dije Mariano dos veces. Casi en el cierre también. Pasaba Fernando Maraude.